quiero y no encuentro manera de olvidarte. Dejar pasar el tiempo no es bastante. Qué lejos ha quedado tu mano. Recuerdo caricias que recuerdan un instante. No sabes lo difícil que es amarte, subiendo los peldaños del dolor. Buscamos, después de tanto tiempo separados, el sitio y el momento equivocados. Qué duro desafío a la pasión. Soñamos, perdidos en el mar de lo pasado. Al viento conquistarte, buscando mil maneras de adorarte, atándole las manos a mate, sabiendo que no habrá segunda parte, pintando de colores el adiós. Cansados, fingimos nunca estar enamorados. Muy tarde, pero al fin hemos logrado mi idea de dejarte. Te firma y se despide un corazón.